Sí, buen día. Bien, sí, bueno, en mi testimonio es más que nada sobre, doy fe con relación a los casos pre-golpe de Estado, como no solo el tema del doctor Ragone, que no investigó absolutamente nada, que todavía no estaba, digamos, de facto intervenida la justicia, el país y demás con el golpe de Estado, sino estaba en una etapa así de un proceso de identificación en la época que se vivió mismo acá. Salta se caracteriza por muchos crímenes políticos, no solo la desaparición del único gobernador en Argentina y en América. Claro. El tema es que la falta de investigación y de compromiso como corresponde al Poder Judicial, en este caso federal, porque le compete a todos los casos del territorio nacional, no, la no investigación e incluso el maltrato a los familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos. Acá, previo a la desaparición del doctor Ragone, hubo el primer crimen político, fue el jefe de policía del equipo del doctor Ragone, el mismo noviembre del 73. Ese fue uno de los crímenes políticos que tuvo mucha trascendencia en nuestra provincia, porque esta etapa se inauguró con la quema en la plaza pública del convento de tortura, con la anulación de la Piojera, que era un lugar donde se torturaba la gente. Fueron procesados y detenidos los que habían participado en hechos de tortura y de detención de mucha gente, no solo en el último periodo, sino en la anterior de dictadura de Sancho de Lanusse. Entonces, es por eso que, digamos, es una provincia donde se padece la impunidad, y el caso del doctor Ragone es un caso más emblemático, porque, bueno, es un poco romper, digamos, con el que fue representante de la provincia, lo que significa cercenar la voluntad popular representada a través del doctor Ragone. Todo ese proceso estaba este juez Lona. Entonces, de pronto, hay mucha impunidad. Él tiene que responder por todos y cada uno de los más de 200 desaparecidos durante el periodo de antes del golpe de Estado y posteriormente durante el golpe de Estado. Así que, bueno, el hecho de que hoy esté siendo juzgado este hombre como civil partícipe de aquel terrorismo de Estado, donde no solamente estuvo la clase política de la derecha, la clase económica, el poder económico, que fue el que invirtió para que haya este plan de exterminio, y sino también como es la parte judicial, como en el caso de hombre pues Lona, que no solo no investigó, sino que rompía o le tiraba el tacho de basura los recursos que apelaban los familiares para que aparezca cada familiar de desaparecido o cada hecho de como crimen político también, ¿no? Mirta, ¿y durante cuánto tiempo fue juez federal, Ricardo Lona? ¿Hasta cuándo fue? Él prácticamente estuvo mucho tiempo antes del último golpe militar y posteriormente. O sea que es una de las personas que más tiempo estuvo en la administración de justicia en la Cámara, digamos, como juez. Así que por eso digo que no solo tiene que responder la no investigación con relación al crimen y desaparición forzada de los dos Ragones, sino de los más de 200 desaparecidos. Claro. Y ni hablar de los que, bueno, lo que se llamó posteriormente en la historia reciente las cárceles vidrieras, o sea, los detenidos presos políticos que pasamos por cada dependencia de seguridad con las torturas previas en cada ingreso, en cada detención, sobre todo acá está en cada la central de federal, la central de policía, las distintas comisarías, todo que cumplió en este plan de exterminio, ¿no? O sea, que tiene que responder de todo eso. Mirta, y bueno, este juicio comenzó el martes, ¿y cuánto tiempo piensan que puede llegar a continuar, digamos, a durar? Y esperemos que sea bastante largo y que se puedan constituir la mayoría de los testimonios, porque Ya se ha dado, bueno, el proceso del juicio con relación a la desaparición del doctor Ragones fue largo, fue en un predio donde es la ciudad judicial, en la sala de grandes juicios, y acá buscaron un lugar muy, justo está enclavado en el barrio más conocido como el barrio de donde está la gente más pudiente, o sea, la oligarquía está cerca del monumento Güemes. Ajá. Y un lugar muy pequeño donde no donde de pronto el derecho al participar de la población o de los colegios, las universidades a un juicio oral y público, se cercena ese derecho en tanto y en cuanto el espacio no da para que entren la mayoría de los familiares o los que quieren participar del juicio. Llevar a ese lugar cuando hay una ciudad judicial acá, donde hay una sala gigante de grandes, justamente se llama sala la sala de grandes juicios, y donde se desarrolló el juicio sobre la desaparición forzada del doctor Ragones y otros juicios emblemáticos. Entonces, cuando hay voluntad de que la población sepa, cada protección que se le da a los que están involucrados, sean civiles, en este caso, bueno, en el Poder Judicial, o relacionado al Poder Económico, son protegidos de esta manera. Entonces, un poco, de alguna manera, la situación de impunidad también se genera en esta. Es todo contradictorio, porque así como se avanza, es una conquista lograr que se lo siente en el banquillo de los acusados, a un civil y de las características de este juez, se desnaturaliza en esto otro que acabo de desarrollar. Claro, todavía lo siguen protegiendo de alguna manera, ¿no? Como viene pasando a lo largo del país. Mirta, ¿han podido reconstruir el caso de Ragones, digamos, el circuito que hizo luego de su detención? Claro, lo que pasa es que el pacto de silencio que hay de los que están involucrados es tan grande que se están muriendo los genocidas y todos los cómplices, y es un pacto de silencio que los llevan a la tumba. Así que, bueno, Vox Populi, que acá fue un secuestro y desaparición de la ultraderecha, incluso del peronismo, la triple A en ese momento de la desaparición y en esa etapa previa al golpe de Estado, acá era desarrollo pleno, porque era de intervención en intervención. A él van desapareciéndolo de la faz política, primero con la intervención al gobierno, luego con las intervenciones de cada una de las repartidas, porque eran intervención, constituir el interventor, allanamiento y detención, y así se fueron llenando las cárceles hasta que vino el golpe de Estado. Entonces, todo ese proceso de detención es el por el cual tiene que responder este juez también, ¿no? Bien. Muy bien, Mirta, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, igual si ustedes van a cualquier hemeroteca de los diarios de la época, van a ver que siempre estaba sentado al lado de el juez, al lado de las autoridades, tanto las que se iban renovando previo al golpe de Estado y las que se constituyeron durante el golpe de Estado. Así que eso también prueba de la posición político-ideológica de este juez, de complicidad. Claro, sí, queda claro, porque además, así como este juez, Ricardo Lona, lo hizo en Salta, lo han hecho muchísimos otros jueces, han sido cómplices en distintas provincias. Aquí en La Rioja lo tenemos el juez federal catalán, que ha cumplido el mismo papel de Ricardo Lona. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, bueno. Mirta. Bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo se va desarrollando este juicio. Este juicio, exactamente. Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por el aire. Hasta luego. Un abrazo.